Y en esa recta final de la mañana, ya saben que los martes solemos ofrecerles un espacio, una sección dedicada al habla de Ubrique, palabras con acento, un espacio que les ofrecemos gracias a la colaboración de la lingüista ubriqueña María García Antuña, doctora en lingüística por la Universidad de Cádiz y autora, por ejemplo, del libro Ubrique de las Petacas, una aproximación lingüística a la historia de los oficios de la piel en Ubrique. Con ella ya saben que durante ya un buen número de semanas estamos recogiendo pues palabras singulares de nuestro habla, expresiones, coplas. Y hoy además, María, ya la tenemos al otro lado del hilo telefónico, bienvenida, buenos días. Muchas gracias, Juan Carlos, buenos días. Hoy te iba a decir que además programa que has intentado que gire en torno a lo que, bueno, pues ya se ha despedido en el caso de nuestra localidad, pero que sí que además has disfrutado por aquí algún día, estamos hablando del carnaval. Por eso precisamente va a ser el hilo conductor de la intervención de hoy, Juan Carlos, porque el hecho de haber estado en Ubrique en los carnavales, y bueno, aunque ya hemos empezado en época de cuaresma y todas estas cosas, ¿no? Yo ya creo que para poner como el broche punto final a estos carnavales ubriqueños, pues terminamos hoy con algunas palabras relacionadas con ello. Mm-hmm. Y en ese sentido, me decías, la verdad es que la anécdota es muy simpática porque te han recordado, o bueno, me comentabas que no la conocías esa palabra, no. Alguna amistad el día de la choriza, que estuviste por aquí por Ubrique, y te hablaron del zancajo, ¿no? Del zancajo, pues, Juan Carlos, estábamos en la choriza, estábamos por el empedrado y una de mis amigas dijo que le dolía el zancajo. Y yo me quedé pensando, ¿qué será eso del zancajo? Pero es que después empezamos y otro amigo mío, ¿no conoces la palabra zancajo? Y yo, no, es que no sé qué significa la palabra zancajo. Y entonces a raíz de ahí les dije, bueno, pues que sepáis, hicimos una encuesta entre todos los amigos que estábamos allí. Y todos lo conocíamos, había uno que no era de Ubrique, que tampoco la conocía. Digo, anda, tiene guasa, que la que va de lingüista, muy lingüista, no tiene ni idea de lo que es el zancajo. Sí que pude intuir el significado, porque en realidad era, pero no sabía lo que significaba en realidad, porque yo intuí que zancajo vendría de zanca. Mm. Y en realidad viene de ahí, de zanca, que es una palabra del latín tardío, que era un cierto tipo de calzado, y probablemente este derive del persa. O sea, que es una palabra que sí que tiene una trayectoria etimológica muy interesante, y en principio zanca es la parte más larga de las patas de las aves, ¿no? Dice que va desde los dedos hasta la primera articulación. Sin embargo, la construcción de zancajo es algo más compleja, Juan Carlos, porque a zanca se le une el sufijo, decimos sufijo, a las partículas que se añaden detrás de la palabra. Por ejemplo, hito o ita, cuando decimos al final de una palabra, ¿no? Pues son sufijos porque van detrás, por ejemplo, de maleta, maletita, ¿no? Cuando es más pequeña. Bueno, pues este ajo significa, es un sufijo que tiene un valor despectivo o también diminutivo. Por ejemplo, de pequeño decimos pequeñajo, ¿no? Sí. O de miga, migaja. O de hierba, hierbajo. Las hierbas no son buenas, pero un hierbajo, ¿no? Ya, cuando ya tenemos hierbajo en el jardín, tienen esa parte despectiva. Bueno, pues la forma en la que se ha compuesto esta palabra es de zanca, o se ha formado esta palabra es de zanca, zancajo. Y el zancajo no significa una zanca pequeña, sino que se refiere al hueso del pie que forma el talón. O a la parte trasera del pie entera donde empieza el talón. De hecho, ellos me lo estaban explicando así. Lo que le dolía a mi amiga era por los zapatos. Y era el talón, ¿no? Era el talón, era el zancajo. Y lo que pasa es que esta palabra no está muy extendido su uso. Sí aparece en el diccionario de la academia, no aparece en el diccionario del habla de Ubrique de Bartolo, pero porque yo creo que aunque sea una palabra que estamos utilizando, y es verdad que decían mis amigos, no he hecho un estudio sociolingüístico ahí muy detallado, pero sí que es verdad que lo conocía mi padre también. Después pregunté a amigos de mi padre y decían que sí, que es una palabra que se utiliza bastante, lo de zancajo. No es una palabra muy extendida en el español actual. En los corpus estos, en los grupos de textos que yo utilizo para hacer los estudios, aparece solo dos veces en el de la Real Academia. Sin embargo, debe ser una palabra con cierta relevancia en años anteriores, porque, por ejemplo, sí que lo encontramos en bastantes fuentes literarias. De hecho, lo encontramos ya en 1794, Juan Carlos, en un libro de Diego de Torres Villarroel, que era un escritor, poeta, dramaturgo, que era médico, matemático y era catedrático de la Universidad de Salamanca, que escribe un libro que se titula Anatomía de todo lo visible e invisible. Y ahí describe lo que es el zancajo, porque dicen, sepan ustedes que el número de huesos que compone nuestro cuerpo aún no está averiguado. Claro, estamos hablando de 1794. Y dice, están repartidos de esta forma. En las piernas tenemos 4. En cada pie uno, y ahora los define, un zancajo, un tobillo, el pie y un manicular. Entonces ahí tenemos la palabra zancajo definida también como esa parte del talón. Y me ha hecho mucha gracia porque justo en la trilogía de Valle Inclán, en Martes de Carnaval, uno de los libros, El terno del difunto, también conocido las galas del difunto, escrito en 1926, habla del zancajo cuando dice, Doña Terita se desmayó asomando un zancajo. Y dice Juanito Ventolera, vamos con la patrona a tumbarla en el catre. O sea que la palabra zancajo sí que está presente no solo en el lenguaje popular, sino también en numerosas fuentes literarias. Y a mi amiga le dolió el zancajo y a mí me llegó la inspiración con Carlos. Zancajo, que estoy viendo por aquí también, como apellido incluso, así que en su momento, ¿sí? Por tanto, debió tener cierta extensión, no digo la palabra, a lo mejor, ¿no? Sí, y además ya te digo que sí que aparece previamente en fuentes anteriores, porque hay textos que son anteriores al siglo XX y ahí sí que aparece recogida en numerosas fuentes, pero actualmente los textos que yo utilizo se llaman el corpus del siglo XXI, que son textos recogidos en este siglo simplemente, y aparecen únicamente dos veces, y de todo el ámbito de hispanohablante, es decir, de toda América Latina, España, el único sitio donde lo he encontrado registrado ha sido en España, y solo dos veces. Eso indica que no debe ser una palabra muy extendida y que se está perdiendo en el uso. Y sin embargo, me hizo mucha gracia porque era gente, bueno, relativamente jóvenes, mis amigos dirán, ellos, oye, que nos está llamando viejos, pero no, ya somos cuarentones, entonces, muy jóvenes, nosotros, se supone que la franja joven en lingüística está sobre los 18, pero bueno, sí que gente relativamente joven sigue utilizando este tipo de palabras, con lo cual eso significa que en nuestro pueblo puede ser que esta palabra sí que tenga todavía cierta fuerza. Así que, por lo tanto, no sería una palabra propiamente o exclusiva del habla de Ubrique, pero sí no. Que se habría utilizado bastante en nuestra zona, ¿no? Pues eso puede ser, sería hasta interesante hacer una encuesta de cuántas personas conocen esta palabra, porque ya te digo, desde el punto de vista sociolingüístico y haciendo un análisis de los textos de la academia, es una palabra en extinción, precisamente porque aparece solo dos veces. Es muy raro, es muy raro que aparezca solo dos veces. Bueno, pues el zancajo, que desde luego sí que tiene ese tono peyorativo, ¿no? Como tú dices, es diferente de referirse al talón a el zancajo, ¿no? Que va ahí con cierta mala uva, ¿no? Eso es. Sí, porque después en la academia, por ejemplo, sí que aparecen expresiones. No llegarle a alguien a los zancajos. Pero yo creo que eso sí que no se utiliza. O sea, cuando le dicen no le llega a alguien a la suela de los zapatos, no llegarle a alguien a los zancajos, lo he estado preguntando, así, y yo creo que eso ya no está tan extendido. Aparece en la academia recogido como expresión coloquial, pero yo creo que ahí no tanto. Pero sí el hecho de que se utilice la palabra zancajo. Pues zancajo, que hemos recuperado en el día de hoy, además, como comentaba María, seguramente sea una palabra, estoy seguro, que personas de 30 y tantos, 40 años para arriba sí que conocen este vocablo. Pero viene bien recuperarlos en espacios como este para que jóvenes que nos estén escuchando, bueno, pues tengan también constancia de esa palabra, ese vocablo, que a lo mejor, y de hecho, ¿no?, como tú nos decías, ¿no?, está en extinción, por tanto. Sí, sí, o por lo menos no tiene muy extendido su uso, de manera que lo podamos constatar, al menos en las fuentes escritas, ya te digo, de la academia. María, que hoy, además de zancajo, va a recuperar otra palabra que hemos mencionado mucho en estas últimas semanas, con motivo del carnaval también. Decíamos que iba a ser el hilo conductor del espacio de hoy. Chorizá, María, estuviste el día de la chorizá y un poco quería hacer referencia, pues por esa economía lingüística que hace que, bueno, pues no se diga, por ejemplo, chorizada, ¿no?, sino que, bueno, pues utilicemos ese término en concreto. Utilicemos la palabra chorizar. En realidad, siempre esta parte la dedicamos un poco a temas gramaticales o de curiosidades de lenguas, esta segunda parte, y no traía tanto en sí la palabra chorizar, que todo el mundo ya sabe lo que significa, y además que es un día de nuestro pueblo. Yo digo que es uno de los días que a mí más me gustan del pueblo, ¿eh? O sea, que es cuando el pueblo, uno de los días que el pueblo se pone más bonito. Así que procuro siempre ir, y me gusta mucho esa palabra porque chorizá lo que hace es algo que a veces nos avergonzamos muchísimo los andaluces cuando salimos fuera, porque parece que está asociado y se asocia al habla vulgar, y que es la pérdida de la D, se llama así desde un punto de vista más lingüístico, la pérdida de la D intervocálica final. Esto es la pérdida de la D que va al final de la palabra entre vocales. Por ejemplo, es la de los participios, ¿no? Cuando decimos ha cantado, o cuando decimos ha cantado, no estamos diciendo ha cantado, ¿no? Y ahí hay una pérdida. Bueno, pues esta pérdida de la D normalmente está asociada, bueno, normalmente se asocia al español hablado vulgar. Sin embargo, es una relajación, en realidad es una relajación en la pronunciación. Sin embargo, aunque no es precisamente una característica exclusiva del habla andaluza, sí que está dentro de las características que nos definen como dialecto, ¿no? Entonces, hay numerosos estudios acerca de la pérdida de la D. Es muy interesante uno hecho por la Universidad de Sevilla, que se llama El español hablado en Andalucía, donde hablan precisamente de la pérdida de la D esta de ado y ada, donde hablan que no solo o sea, que no estamos hablando solo del habla vulgar, sino también dentro del habla culta, y cuando estamos hablando en un registro más culto, hasta en un 85-90% en zonas urbanas se cae, es decir, que se dice he cantado. Y en un 100% en las encuestas que ellos realizaron, en zonas rurales, hecho con hablantes, ya te digo, con cierto nivel cultural, o sea, que no se asocia ya tanto a un nivel vulgar de lengua, sino a una característica sociolingüística marcado por la diatopía, es decir, marcado por Andalucía precisamente. Esta pérdida no es solo de Andalucía, que en Asturias también se hace y en numerosas zonas de España, pero resulta muy curioso, porque lo que yo digo es que a veces nosotros lo que hacemos con esta pérdida de la D no es solo que es una relajación tal cual, sino que hay una intención expresiva, o por ejemplo, nosotros decimos bailaor. ¿Te das cuenta? No decimos bailador. Y un bailaor es distinto a un bailador. Y un cantador no existe. Para nosotros existe la palabra cantaor. Y esa es una pérdida también. Lo que pasa que ahí vemos cómo las palabras ya van adquiriendo cierta fuerza y ya tienen una entidad léxica distinta. Pues un poco lo que le pasa a la palabra choriza, que incluso le damos el acento y la tilde, le ponemos a esa A, ¿no?, que en realidad sería chorizada, y ahí no habría ninguna tilde por ningún lado, y como le quitamos la D, ponemos la choriza y le ponemos esa A. Y yo digo también que tenemos ahí nuestra manteca colorada, y nuestra manteca ahora es con acento y sin, en ningún caso, con el haga. Sin embargo, Juan Carlos, aquí resulta súper curioso, porque eso que decía yo, muchas veces cuando salimos y yo digo que cuando nos queremos poner fino, ¿no?, y disimulamos ese acento, sí, sí, yo digo que a veces se producen errores muchísimo más graves, claro, porque lo que hacemos es ultracorregirnos, es decir, como queremos ponernos tan finos, tan finos, tan finos, pues se llegan a cometer errores gordos, como por ejemplo el decir el colacado, es decir, poner des donde ya no van des, o decir el bacalado de Bilbao, ¿no? Bueno, pues estos registros están recogidos en torno a esta de intervocálica. Así que choriza, por tanto, responde a algo muy característico, ¿no?, del habla andaluza. Eso es, eso es. Es muy característico del habla andaluza. Ya te digo, no es exclusivo, no es algo que nos diferencie, pero sí es una característica del habla andaluza. Pues ahí lo tienen, todo ello en torno a chorizar, uno de los términos, desde luego, más característicos de nuestro carnaval. Nos vamos a quedar para finalizar, pues precisamente, como decíamos, con carnaval. En este caso has querido recuperar, ¿verdad, María?, una copla que hace referencia a Ubrique. Sí, una copla de Ubrique, precisamente. Seguro que muchos de nuestros oyentes la conocen. Si las niñas de Ubrique, es una canción de carnaval. La escuchamos porque la recogió, por ejemplo, también Mari Carmen López cuando hizo el pregón. Ella, en el año 2000, me parece que fue, también recogió varias coplas de carnaval y entre ellas recogía un fragmento de esta copla de Si las niñas de Ubrique. Yo lo he recogido, Juan Carlos, y así sí que también es súper curioso, en un proyecto del CSIC, del Centro Superior de Investigaciones Científicas Españolas, donde han hecho un fondo de música tradicional. Y lo que han hecho ha sido recoger canciones que se recogieron en las denominadas misiones folclóricas, que fueron maestros y concursos que hicieron entre los años 1944-1960 para recoger todo el folclore, pero de toda España. Y ahora resulta que aquí aparece una ubriqueña, y te digo, varios ubriqueños, pero una ubriqueña que se dedicó a recoger este tipo de canciones y participó en aquellas misiones folclóricas, que fue Isabel Esquivel Corrales, y aparece su foto de maestra en esta, yo creo que era de maestra en este proyecto que aparece en la página web, que pueden comprobar nuestros oyentes. Además aparecen las partituras de las canciones, con lo cual es muy curioso desde un punto de vista científico. Bueno, pues aparece la canción, que la voy a leer, y la canción fue recogida por Manuela Benítez Navas, y dice así: si las niñas de Ubrique tuvieran alas, qué bonitas estarían cuando volaran. Viéramos por esos aires jilgueros con zapatillas, tórtolas en aguas blancas y canarios con mantillas, golondrinas en zagalejos, abencejos con capota, aves frías con refajos y marinitas con botas, lúganos con sombrerillos, aguilillas con peinadores, palometas con zarcillos, oropéndolas con colores, pipitas con delantales, gallinetas con pañuelos, alondras con sus collares y muchos cuervos con velos. Y así termina la copla de carnaval. Pues todo ello ya decimos sobre una copla que gira en torno a nuestra localidad. Y hablabas de Isabel Esquivel Corrales. Sí, como recopiladora de este proyecto. Una persona que, y como nos decías, he buscado por aquí rápidamente, al parecer era maestra ubriqueña, y creo que tiene hasta su propio, en su momento, propio colegio público con su nombre en Mairena, sí, creo. Me lo dijo mi padre, que le habían puesto un colegio. Bueno, pues esta señora sí que además trabajó precisamente para recoger todas las canciones, intentó recoger todas las canciones de Ubrique, todas, tienen pocas, lo pueden comprobar porque aparecen por localidades y aparece Ubrique, es muy curioso, y aparecen varios informantes, pero ella participó entre estas 65 misiones folclóricas, con lo cual es bastante importante que ella lo recogiera. De hecho, lo recoge en 1957, la de Manuela Benítez Nava, en 1957, aquí en Ubrique. Pues vamos a quedarnos además con ese nombre, a raíz de la copla, ¿no?, que nos comentaba, y teniendo en cuenta que Mañana es el Día de la Internacional de la Mujer, se destaca, ¿no?, a la figura de Isabel Esquivel, precisamente como maestra y educadora, y como una mujer adelantada a su tiempo, una trabajadora incansable. Se destaca sobre la figura de esta mujer ubriqueña, que parece que fallecía en 1999 en Mairena. En Sevilla. En Mairena. Y lo que pone es eso precisamente, cómo pertenece a este proyecto. Y bueno, resulta bastante interesante que una maestra de nuestro pueblo participara así en un proyecto nacional de tal calado, porque en realidad sí que se llegaron a recoger como 20.000 melodías, o sea, que vienen recogidas, y si nuestros oyentes quieren comprobarlo, vienen recogidas de su propia mano con las partituras. O sea, es decir, que aparece la partitura con la melodía de la canción. Pues como pueden comprobar, además de intentar colaborar con nuestro granito de arena, mantener nuestro patrimonio oral, nuestro habla de Ubrique, gracias a María García Antuña, como pueden comprobar, pues también esto nos lleva a conocer figuras de personalidades ubriqueñas, que siempre de luego es importante destacar y recordar. María, nos vamos a quedar aquí hoy con ese hilo conductor que decíamos del carnaval, con palabras que hemos querido también, al margen de esta copla de carnaval, recoger como chorizá o zancajo con el que comenzamos. Nos vamos a quedar aquí agradeciéndote mucho, como siempre, tu colaboración, y te esperamos en próximas semanas. Insistimos a los oyentes en que pueden colaborar dejándonos sus palabras, que seguro que hay muchísimas. Se trata precisamente de que no queden en el olvido, ¿verdad? Eso es precisamente, Juan Carlos. A ver si también conseguimos así, que a ver si alguno de los oyentes no la puede cantar o alguno de los oyentes se acuerda de alguna más, para que podamos ir también nosotros recogiéndola. Y espero que la semana que viene o la siguiente, a ver cómo estoy yo, pero podamos hablar ya de gañotes y borrachos, que ya tenemos que estar pensando en esos olores de Semana Santa. Ya va tocando, ya claro que sí. Pues María, como siempre, un placer. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ti, Juan Carlos. Un abrazo.